Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Hoy vemos a Cristo invitando a los apóstoles al descanso, al reposo. Los apóstoles habían estado misionando, trabajando mucho, enseñando, predicando el Evangelio. Seguramente el Señor los vio cansados luego de esta intensa misión, y es por eso que les dijo: vamos, nos retiramos a un lugar desierto, así descansamos un poco. La importancia del descanso en nuestra vida. Necesitamos descansar, porque nuestro fin no es el trabajo. El hombre no fue hecho para el trabajo, sino el trabajo para el hombre. El trabajo es un medio, no es un fin. Es un medio para, bueno, sostener la propia familia, para sostenernos económicamente. Es un medio para dignificarnos, porque cuando trabajamos y lo hacemos bien, nos dignificamos como personas, y haciéndolo nos santificamos. El trabajo es un medio para la propia santificación, y no simplemente para ganar dinero y mantener la vida nuestra y la vida familiar, aunque también, pero en última instancia, lo importante del trabajo es que es un medio para crecer en dignidad y en la propia santificación. Pero no deja de ser un medio el trabajo, no es un fin. El fin es Dios, el fin es el cielo, el fin es la vida eterna, el fin es la contemplación. Porque el cielo, que no es un lugar físico, sino que es Dios, es la contemplación de Dios, de la verdad, de toda la realidad. El cielo es esencialmente un acto contemplativo. Contemplar a Dios, verlo. El cielo no es principalmente actividad, sino contemplación, o si se quiere, actividad, pero espiritual, porque la contemplación o el ejercicio contemplativo es una actividad, pero del espíritu, similar a cuando, a como cuando uno reza u ora. Cuando rezamos, estamos haciendo un trabajo, una actividad, pero más del espíritu y no física. Bueno, algo similar, también así, es nuestro fin al cielo, solo que esa actividad es mucho más intensa, y además es eterna, la contemplación. Con lo cual, toda nuestra vida, nuestras actividades, nuestro trabajo, todo debe encaminarse a ese fin para el cual fuimos creados. La comunión con Dios, la contemplación de su rostro. Esta contemplación que es principalmente vida interior, vida de amor, vida de amor a Dios y a toda la realidad creada por Dios. Para cultivar esa vida de contemplación, para cultivar esa vida de amor, es necesario en algunos momentos del mes, de la semana, del año, cortar con las actividades exteriores. Por eso son importantes las vacaciones. Por eso es importante el día de descanso, que por lo general es el día domingo. Un día para dedicarlo más a la oración, a la participación de la misa, por parte de aquellos católicos que pueden asistir a misa. Un día para dedicarlo más a la vida familiar, el descanso semanal. El mismo Dios descansó, fíjense lo importante que será el descanso, que el mismo Dios descansó, dice el Génesis, el libro del Génesis, que Dios luego de crear, al séptimo día descansó, el sábado, último día de la semana, el sábado, el día de descanso. Bueno, los judíos descansan ese día, los cristianos, en virtud del hecho más importante, aquel hecho que le da sentido a toda nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, la cual ocurrió un día domingo a la madrugada, el domingo de Pascua. Por esa razón los cristianos, por lo general, descansamos ese día, ¿no? El día domingo y no el sábado, ¿no? Por la resurrección de Cristo. Pero lo que quiero remarcar aquí es la importancia, la necesidad del descanso. Nuestro fin no es la actividad. Nuestro fin es la contemplación. Ese ejercicio interno de amor a Dios, de amor a los demás. Y para eso hace falta cortar, suprimir por momento, cesar de hacer algunas actividades exteriores. Jesús hoy aparta a los apóstoles, los quiere llevar a descansar, pero al mismo tiempo les quiere enseñar que el descanso es importante, que el descanso es necesario. En el descanso, o en el periodo de descanso, en las vacaciones, o en el día de descanso, tenemos que hacer lo posible por cultivar la vida interior, cultivar la vida de la fe, cultivar la vida espiritual, cultivar la vida de amor con Dios y con los demás. El descanso no es simplemente no trabajar o reposar el cuerpo. A veces decimos, ¿no? Bueno, ahora en vacaciones voy a aprovechar para dormir mucho. Sí, está bien, uno en vacaciones duerme más de lo habitual y eso es bueno porque el cuerpo a veces reclama más descanso, más reposo, y si el cuerpo lo reclama, lo pide, hay que escucharlo al cuerpo, porque también el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Con lo cual es importante también cuidarlo. Pero las vacaciones no deben reducirse a un simplemente dormir mucho, ¿eh? O dormir más, sino que también ese descanso, esas vacaciones, deben ayudarnos a crecer en la contemplación. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando en las vacaciones o en el día de descanso cultivamos la vida interior, cultivamos la vida de la fe. cultivamos el ejercicio de amor a Dios, a la familia, a los demás. Ahí sí tiene el sentido descanso. Ahí podríamos hablar de un descanso sano, de un descanso que santifica, de un descanso que perfecciona al cristiano, de un descanso redentor, de un descanso que salva, de un descanso que no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar al fin ese que es Dios, la vida eterna, la contemplación. Por ejemplo, en el descanso, en las vacaciones o en el día de descanso, aprovechar para tener más relación con los demás y mejores relaciones con los demás, con la familia, con la comunidad. En el descanso, aprovechar para cultivarnos espiritualmente con alguna buena lectura, sobre todo alguna lectura espiritual, esas lecturas que nos ayudan a crecer en la fe. En el descanso, aprovechar también para rezar más, orar más y mejor. Eso que cuesta bastante hacer en los tiempos de trabajo, bueno, hacerlo en los momentos de descanso. De esa manera, el descanso nuestro, las vacaciones, no serán simplemente un dolce far niente, como dicen los italianos, un dulce hacer nada, sino un dulce hacer otras cosas, hacer otro tipo de actividades espirituales. Tratemos, a la luz del Evangelio de hoy, de valorar el descanso santo, el descanso que santifica, el descanso que también practicaban los apóstoles con Jesús, el descanso que practicó Dios luego de crear el universo, toda la creación. Vivimos en una cultura en la cual es muy difícil cortar el activismo. A veces sentimos que si dejamos de trabajar o si dejamos de producir, de generar, somos inútiles. Está muy metido en la cultura actual, en la mentalidad actual, este criterio de la eficiencia, de la utilidad. Es buena persona aquel que es eficiente, es buena persona o tiene mucho valor aquel que genera, que produce, que es útil. Y en general esa utilidad, cuando se habla de utilidad, se habla en un sentido material, económico y no tanto espiritual. Con lo cual, con esa mentalidad de fondo, con ese a priori cultural de fondo, el trabajo, generar, producir, ser útil, ser eficiente. Claro, el descanso es visto como un momento de ineficiencia o de inutilidad. Por eso muchas personas no saben, no pueden, les cuesta muchísimo cortar con la actividad. Descansar, cultivar el alma. Porque creen que de esa manera no crecen espiritualmente. Creen que de esa manera no están ayudando, no están generando, no están produciendo, no están siendo útiles a los demás. Cuidado con eso. El activismo tiene como raíz de fondo la soberbia, ¿no? Creer que lo más importante del mundo somos nosotros y es nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra producción. El activismo tiene como raíz, como pecado de fondo, la soberbia, ¿no? El hombre en el centro, con lo que él hace, con su producción, con su creación, con su actividad, con su trabajo. Pues no, El centro de la vida humana no es el hombre, sino que es Dios. Y encontrarnos con Dios supone momentos de reflexión, momentos de oración, momentos de reposo, momentos de descanso. Por eso Cristo hoy pide a los apóstoles ir a descansar. Para tener Cristo más intimidad con ellos, no simplemente para dormir más. No les dijo vamos a dormir más, les dijo vamos a descansar. Cristo quiere tener intimidad con ellos. Y para lograr más intimidad con Dios es importante trabajar un poco menos en determinados momentos y descansar un poco más. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.